está en una flor, en un secreto, en un vino, en el pastel de mamá, en los ruidos del vecino, en cada conversación, en un día de mercado, en el paso del cien pies y en los abrazos no dados. La vida está en subir a una montaña y ver formas en las nubes, en descifrar lo eterno que el instante esconde en sus bolsillos, en no tomar no el amor a cuenta gotas sino grandes tragos, y en escapar de la prisión de los sueños prefabricados, y en dar exilio a la inercia y la ambición. Está en la ilusión, en la imprudencia de un niño, en cada atardecer, en la barra del Palentino, en la risa sin antifaz, en los errores, las dudas, en el sudor del taller, en el olor de la lluvia. Buscamos la felicidad como una aguja en un pajar, y mientras tanto se nos abre más la herida, ay, ay, buscando la felicidad se encuentra la infelicidad. El truco está en buscar la vida, ay, ay, ay, la vida está en la pasión, en las pintadas de un muro, en una estrella fugaz, en la magia de los columpios, en las luces de un apagón, en una guerra de nieve, en cada casualidad, en los viajes sin billete, la vida está alrededor. La vida, vida, vida. Se prende.